Muy bienvenidos, bienvenidas amados oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar nuevamente con ustedes, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo. Agradecemos porque tenemos algún contacto con algunas personas, sé que otros están también en contacto con nosotros, y por eso que queremos invitarlos para que sintonice la radio o vaya a la internet www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar estas audiciones y también un resumen que vamos a hacer de la conversación de esta semana. Así que son bienvenidos a estas audiciones, como también a la visita de la página. Hemos venido conversando el Evangelio y la Iglesia. ¿Qué puede hacer la Iglesia para ayudar a las personas como institución? Hemos mirado un poquito acá lo que la persona tiene que hacer con su prójimo, levantarlo o ayudarlo a levantarse cuando se cae y no ir contra él para dejarlo más hundido de lo que estaba. Fíjate que hay una idea que se presenta acá. Dice, trate usted de buscar en su congregación, su grupo de amistad que tiene, y pedir que a las personas escriban en una carta algunas frases que expresen un medio cómo la Iglesia puede transformar a la sociedad, cómo pueden transformar a su medio, a los vecinos, y transformarlos hacia cristianos. ¿Cuál podría ser, tú crees, la respuesta que podrían haber en las personas? ¿Qué podría hacer la gente? ¿Qué ideas podrían aparecer? Y aquí hay una idea que se está presentando, que están haciendo muy fuertemente en Chile, por ejemplo, y yo sé que en otros lugares también, son los centros de intervención. Un centro de intervención es ¿centro una de intervención o de influencia? O de influencia. Ya. Yeah. Son lugares donde se practica el abrirse a la comunidad con algunas cosas, especialmente necesidades que tiene la comunidad, y ayudarlas en ese sentido. Por ejemplo, nuestra iglesia está trabajando con algunos talleres de comida saludable, está trabajando con algunas, ayudando a la gente en la disciplina del ejercicio, que es una cuestión que muchos de nosotros nos falta, somos muy sedentarios en realidad. La sociedad se ha puesto muy sedentaria. También está trabajando en relación a lo que son talleres de aprender idiomas. Por ejemplo, está enseñando portugués, está enseñando inglés. Y otras actividades, como por ejemplo el arte de hablar en público, que a veces se necesita un poquito de eso para desarrollar. Y se presenta y se muestra a la sociedad, a la comunidad, y estos son todos totalmente gratuitos para ellos, con el propósito de que nos conozcan en una faceta que quizás no nos ubican las personas, porque mayormente cuando se ve una iglesia, allí solo se reúnen a cantar, a adorar a Dios, pero estas cosas también deberían ser, esto podría ser alguna forma, y quizás, yo leía la otra vez, tú recuerdas en uno de los programas de Escuela Sabática, o de las lecciones que nosotros conversábamos, cómo algunas iglesias se abren, por ejemplo, a tener comedores para dar alimento a las personas más necesitadas. Y eso es un ministerio que también Cristo suplió ayudando a las personas. Así que hay varias cosas como la iglesia, ¿no es cierto? Este evangelio de la iglesia puede llegar y preocuparnos por aquellos que lo necesitan. Y mirando un poquito, la verdad es que hay mucha necesidad dentro de nuestra sociedad. Y eso significaría no solamente ayudar, sino restaurar a las personas a una vida diferente, a un pasar diferente y con una esperanza que quizás no la tienen. Bueno, se nos habla de la influencia de la iglesia en la comunidad. Ahora, tenemos que considerar también lo que hemos estado hablando durante la semana. El hombre siembra a veces semillas de maldad y piensa que nunca va a cosechar lo que esas semillas germinen, cuando esas semillas germinen. Y tenemos que considerar también, o recordar, mejor dicho, que hubieron personas en el pasado que sembraron esas semillas de impiedad, de maldad, de crimen, de violencia, y que fueron los antidiluvianos, y ellos tuvieron que cosechar lo que habían sembrado. Lo mismo aconteció en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Así es que aquel que crea que haciendo mal lo va a pasar bien, entre comillas, y no va a tener ninguna consecuencia, deben tener presente de que finalmente va a tener que cosechar lo que sembró. De hecho, eso se ve en la vida práctica, porque si tú tomas una mala decisión, o por último, no llevas una vida de este acercamiento a Dios, difícilmente puedas ayudar a las personas a buscar el verdadero camino, y quizás en vez de ayudarlas, las apartes más a las personas de su camino de restaurar a las personas. Fíjate que hay una lista que se nos da aquí, que podríamos hacer para ayudar a las personas, no solamente a sacarlas de su situación, porque a veces las personas en situaciones económicamente mal, porque han tomado decisiones malas o porque no saben cómo salir adelante. Ahora, como alguien decía, mira, en vez de darle un pescado, enséñale a pescar, correcto, a esa persona, ¿no es cierto? Y es mucho más productivo. Ahora, eso mismo justamente quería comentar. Hoy día, desgraciadamente, hay algunas medidas que se han tomado que han hecho que las personas piensen de que el gobierno tiene que darles todo. Yo soy necesitado, así que tienen que darme todo. No, yo encuentro que lo que se debe hacer en ese caso es, como tú decías, enseñarle a pescar y no darles el pescado. Darles oportunidades de trabajo y no suplir sus necesidades así nomás, porque se acostumbran después a recibir sin la parte importante, que es el trabajo. Además, que recordemos que el trabajo dignifica. La persona cuando trabaja sabe que se ganó el sustento. Es más digno el trabajar que el darle las cosas así sin que haya hecho absolutamente nada. Ahora, entre las ayudas puede estar una ayuda espiritual y una ayuda material, que son totalmente distintos. La ayuda espiritual lleva a la persona a acercarse a un Dios de esperanza. La ayuda material le ayuda a salir de su situación económica que quizás tiene. Pero yo sigo pensando que la ayuda espiritual es mucho más, digamos, más grande, más beneficiosa, porque no solamente la orienta en el sentido espiritual, sino la orienta a tomar decisiones en relación a qué hacer con situaciones puntuales materiales. Por ejemplo, mira, tú tienes personas que quizás están pensando en salir de su situación económica solicitando un préstamo. Tú sabes que la banca no perdona, te sigue y te quita, te da opciones, pareciera muy, muy maravillosas, pero es mejor encontrar una actividad que te supla el ingreso que necesitas, que está recurriendo a préstamos que al final van a ser terriblemente dañinos para la economía de la familia. Tenemos varias cosas que podríamos hacer, pero piense usted cómo puede ayudar a su vecino, a su amigo, que quizás lo ve en situaciones espiritualmente malas. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar entonces en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.